Cuando te echas un pedo, me huele a caramelo. Si me aprietas con tus tetas y me besas, si me besas con tus besos, ya no hay pena entre mis piernas. Si te beso con mis besos, ya no hay pena entre tus piernas. Yes, my yes, dime que will, dime que mi Anju, lo haremos otra vez en tu casa. Cenaremos tú y yo, arroz con pan de ayer, mañana pan de hoy. Y tus besos de refresco de cola y mi aliento de ron. Besos de cubata, cubata de ron. He guardado tus caricias dentro de una caja fuerte y me las paso por mi cuerpo cuando no me siento fuerte. Te veo cuando duermo, te veo hasta en la sopa y apareces en mis sueños sin tu ropa. Yes, my yes, dime que we, dime que me and you, lo haremos otra vez en tu casa. Cenaremos tú y yo, arroz con pan de ayer, mañana pan de hoy. Y tus besos de refresco de cola y mi aliento de ron. Besos de cubata, cubata de ron. Yes, oh yes, dime que oui, dime que mi Anju, lo haremos otra vez en tu house. Abanduko dugu, arroz con pan de ayer, mañana pan de hoy. Y tus musus de refresco de cola y mi aliento de ron. Besos de cubata, cubata de ron.